Full Harmony. Babylon Girl, serán reales tus ojos. Nunca he visto otros iguales. Estoy que me vuelvo loco, loco, loco. Saber a qué sabes. La atracción entre nosotros parece una de animales. ¿Cómo sería estando solos tú y yo en una disco sin nadie? Ojalá que sea amor lo que pase después de aquí. Que no se quede en un baile y no pueda saber más. Baby, alócate, sedúceme, baby, abúsame.